Recientemente fueron desenterrados los vestigios de la edad primitiva y la antigua en el barrio de Unsang de la zona de Sonbong de la ciudad de Rasong de la República Popular Democrática de Corea. Los investigadores del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales y la Rama de Protección de Patrimonios Nacionales de la ciudad de Rasong descubrieron más de 1000 reliquias como rocas de la Edad Primitiva y 2 dólmenes y un solar de hogar de la Edad Antigua.